ganamos nuestras derrotas, todo lo demás puede esperar. Tú eres la vida y el resto solo es silencio. Esto es solo un lapsus. Ellas lo saben, nosotros lo ignoramos. Ellas siempre triunfan, ellas nunca hablaron claro. Compartimos una risa que preserva el misterio. El mundo pierde.